Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Faro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarles nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada programa vamos tratando temas diferentes, tratando de mostrar la mirada de la facultad, del conocimiento académico y el trabajo de las organizaciones sociales en relación a estos temas. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema que comenzamos a hablar el día lunes, sobre lo que es vivir en situación de calle, lo que atraviesan las personas viviendo en la calle, y hoy vamos a conocer la experiencia de una organización social que trabaja con gente en situación de calle, que es El Faro de Rincón, una revista hecha por gente en situación de calle, y vamos a estar con Víctor Rodríguez, integrante del Faro, y que es un protagonista de nuestra apertura del programa. En la artística de apertura aparece ahí su voz, y con Jorgelina Diorio, que es la coordinadora de este espacio. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, hacernos alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos encuentran y nos pueden dejar comentarios y preguntas, o si no, nos pueden hacer a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, elpuente@sociales.uva.ar. ese es nuestro mail, y allí también nos pueden dejar mensajes y comunicar con nosotros. Así que ya arrancamos el programa de hoy, sin más, para escuchar la experiencia del Faro de Rincón. El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Ya estamos en compañía de la gente del Faro de Rincón. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, bien, ¿y vos? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Jorgelina? Bien. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Gracias por haber venido aquí a la radio de la UBA a compartir la experiencia del Faro de Rincón. Y primero preguntarles esto, ¿no? ¿Qué es el Faro de Rincón? ¿Cuándo nacen como grupo? ¿Y cómo está organizado? ¿Pueden contarnos un poquitito? Bueno, primero, pensando en la presentación, ¿no?, de coordinadora, nosotros decimos que no hay un coordinador, sino que todos somos participantes de ese espacio. Surgió en el 2006 aproximadamente una experiencia en el marco de otra organización que trabaja con gente en calle en el barrio de Balvanera desde hace mucho tiempo, que da una asistencia más básica, primaria, de desayuno, higiene, y frente a la necesidad, ¿no?, de empezar a encontrarnos que había algunas personas que sentían que no eran comprendidos en lo que les pasaba, en las cosas que sentían, empieza a aparecer esta posibilidad de, bueno, ¿por qué no lo escribimos? Entonces ahí un poco surge esta experiencia que empezó como un taller chiquito de 5 personas, la mayoría eran voluntarios, no eran personas que estaban en calle, que empezamos a escribir, primero a recopilar información sobre qué cosas había qué servicios se le ofrecía a la gente que estaba en situación de calle, discriminando si eran para mujeres, actividades recreativas. Y empieza a parecer que lo que menos había eran espacios que tuvieran que ver con la expresión, con la posibilidad, con lo cultural o lo recreativo. Y ahí le empezamos a dar un poco más de forma a esta revista, que ahora siempre tenemos esta discusión, si es revista, si es diario, en función de su frecuencia, pero que en realidad tiene en su esencia o su finalidad que sea un espacio de encuentro, un espacio de recuperar dignidad a partir de la escritura, a partir de la vivencia de las personas que están en situación de calle, que son los que pueden dar cuenta, ¿no? Más allá de los conocimientos técnicos o profesionales, son los protagonistas, y en todo caso desde ahí que podemos empezar a pensar o articular cómo mejorar esa calidad de vida, digamos. Vos, Víctor, ¿cómo te sumaste al Faro? ¿Cómo te enteraste y cómo empezaste a escribir? Yo asistí a la obra ya de hace muchos años, o sea, de que empezó la obra de San José, que es donde funcionamos, y cumplió 10 años, ¿no? Igual, 20. No, pero ahí en el Rincón. Ah. Y yo me integré en el 2007. En el 2007, bueno, ya funcionaba y siempre tuve la intención, pero por otro motivo no me integraba, hasta que, bueno, me acerqué, escribí algo y me gustó y me quedé, y ahora soy una parte, un protagonista. Una parte importante de la revista. Y sí, la revista, la verdad que cuando uno la lee, están buenísimos los artículos y la verdad que están re bien escritos y da ganas de seguir leyéndola. Sí, lo que digo, contando un poco cómo funciona, la intención primera es que los compañeros y compañeras que participan, que puedan contar cómo les sale, digamos, ¿no? No hay un trabajo. Tuvimos algunas tensiones, ¿no? Si es un espacio literario, si es un espacio de producción escrita, o para profundizar esos aspectos. Y en realidad lo que aparecía era que, bueno, la gente lo podía expresar como podía, a su forma, con diversidad, porque hay una diversidad de experiencias, de capacidades, de vivencias, que hace que tenga su identidad. Cada nota y a su vez la revista como global, digamos, ¿no? Mirada de manera más integral. Lo que sí, cada uno trae su nota, se leen entre todos, ¿no? Esas notas se leen de manera colectiva, vamos opinando, discutiendo sobre los contenidos, no todo lo que se produce, porque hay un nivel de producción, porque a veces empezás a despertar esta necesidad de expresarte, de que hay otro que lo está escuchando o leyendo. Entonces hay mucha producción que vamos juntando, pero después vamos seleccionando en el producto final, que es el que empezamos a distribuir o en algunos casos a comercializar. Y bueno, hablando un poco de quiénes son las personas que están en situación de calle, los que participan en este espacio, como decís vos, que es bien diversa, ¿no? Diferentes, de diferentes lugares, diferentes experiencias. Bueno, tratando de acercarnos y conocer quiénes son los que están en situación de calle, de estos hablamos el día lunes, así que si quieren les propongo escuchar un fragmentito de la entrevista del lunes para que ustedes nos puedan decir si están de acuerdo, ¿no? ¿Qué opinan de quiénes son los que habitan las calles de la Ciudad de Buenos Aires? Es una población que tiene la particularidad de ser ampliamente heterogénea, varones, mujeres y grupos familiares enteros. Y tenés distintas edades, tenés jóvenes, tenés adultos y tenés ancianos, y cada uno tiene sus particularidades. Muchos trabajan, muchos trabajaron. Es erróneo pensar que es una población de vagos. Eso es como un estereotipo que se les coloca, y al contrario, gente de trabajo, gente que busca trabajo y que las circunstancias de la vida lo llevaron a esto, como por ejemplo, estar en un trabajo negro, te lastimaste trabajando, necesitas recuperarte, te atienden en algún hospital, te podés recuperar, pero no tenés ningún tipo de ingreso. Y si estás alquilando una pieza de hotel o alquilando tu casa o lo que sea, no podés seguir sosteniéndote. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los habitantes de la calle? ¿Cómo los definirían? Y es una gama muy grande, ¿no? O sea, como decía la... Escuchábamos recién a Paula Rosa, que ella es socióloga y estuvo el lunes conversando con nosotros, investiga estos temas, y bueno, de ahí recogimos este fragmentito. Claro, es mucho más amplio que lo que dice ella. O sea, hay de, qué sé yo, problemas psiquiátricos, de drogadicción, de alcoholismo, de abandono, o sea, hay gente que no tiene a nadie, hay gente que llega porque, a pesar de tener un laburo, llega, por ejemplo, a esos lugares porque necesita una contención, un apoyo, ¿no? Alguien que le sirva como de familia, digamos. Mm. Sí, es cierto, digo, la diversidad. Uno a veces usamos categorías para agrupar un montón de situaciones o de experiencias, y que a veces también las necesitamos, esas categorías, para poder dar cuenta de la realidad, digamos, ¿no? De lo que van viviendo las personas. Si hay una diversidad, me parece que hay un punto que es central, que es lo que trae Víctor, que tiene que ver con los aspectos relacionales y afectivos, ¿no? Porque, de hecho, en otra variedad u otro conjunto, quizás poblacional, que puede no quedarse sin trabajo, que puede no pagar una vivienda, no necesariamente quede en calle. Entonces, hay un déficit que a veces tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, ya sea familiares, de amigos, en organización. Entonces, hay un punto donde, bueno, quizás volvemos al programa, ¿no? Esta importancia de vincularse con otros, de empezar a participar, de sentir que, bueno, que uno tiene algo para aportar desde ese lugar, en la apertura, ¿no? Pudiendo fortalecer esos vínculos o esa necesidad de, digo, que la tenemos todos por el hecho de ser humanos, de estar con otros, digamos, ¿no? Víctor, ¿podés contarnos cómo fue tu experiencia viviendo en la calle? ¿Cómo lo transitaste? Y es un poco larga, ¿no? O sea, un poco larga porque ha sido intermitente, o sea, he estado, ¿no? Por problemas, digamos, problemas personales, ¿no? Y es fuerte, o sea, en resumen es fuerte y cuesta al principio, pero después como que te acostumbras y ya como que, bueno, hoy me quedé sin techo y no te hace gran problema, ¿no? Como te hacía al principio, ¿no? Sin necesidad de ir a un parador o a un hogar, o sea, la calle ya no te asusta porque te endureces, ¿no? Y es doloroso, pero uno se acostumbra y ya, como que es parte de vos. Y ahí, perdón, ¿no? Digo que ahí está el punto fuerte, digamos, ¿no? Esta sensación de acostumbramiento, de naturalizar, de pensar que el otro es parte del paisaje que está ahí, que le pasa a los que te ven y le pasa a la propia persona que vive en calle. Digo, yo me encontré con la problemática de casualidad y después uno se termina comprometiendo activamente y también revisando, ¿no? Nuestros propios preconceptos, nuestras propias ideas, revalorizando un montón de cosas y aprendiendo, ¿no? A valorar otro montón de aspectos que quizás uno no le da experiencia. Yo siempre le agradezco a Víctor y a todos los compañeros. Sí, es cierto eso. La gente en situación de calle, la gente que habita la calle, forma parte del paisaje urbano y por eso queríamos escuchar la voz de la experiencia de alguien que lo está padeciendo. ¿Cómo reciben la mirada de los otros que caminan, que van pasando por la calle? ¿Cómo es esa mirada, ese vínculo? ¿Cómo lo perciben? Y yo percibo como que hay algunos que ya, como decís vos, son parte del paisaje, o sea, que simplemente no te dan bola. Sos uno más, sos un árbol, un asiento de una plaza, ¿no? O sea, no te dan bola, sos parte del paisaje. O te esquivan si estás en el piso y no se detienen a ver por qué, cuál es tu problema, ofrecerte algo o preguntarte el por qué, ¿no? Ese es uno. Y otros que sí se preocupan, que te llevan algo por la noche, que sea una frazada, un plato de comida, ¿no? Un vaso de mate cocido y cosas así. ¿Sí? Y me imagino que en este transitar de vivir en el espacio público, uno se va encontrando con otros, conociendo gente. ¿Eso cómo fue la vida? A mí no me gusta mucho relacionarme, pero hay otros que sí, ¿no? Digamos, ¿no? Trato de lo posible de estar solo, pero necesariamente tenés que agruparte porque tenés que conocer lugares, por ejemplo, ¿no? Dónde bañarte, dónde buscar ropa, dónde buscar comida, y sí o sí tenés que llegar a alguien que te diga, ¿no? Y ya te haces un mapa, digamos, del circuito. Claro, ¿vale? Y ese circuito te vas encontrando con la misma gente en diferentes lugares, pero siempre es la misma gente. Y en relación a lo que escribís vos, Víctor, en la revista, ¿cómo, de dónde sacás las ideas? ¿Cómo te inspirás? ¿Cómo armás tus textos? ¿O de qué temas vas a escribir? Y ahí siempre un poco que discuto con la gente de mi grupo porque escriben para mí cosas muy, muy simples, mucho, ¿no? O sea, cosas que las vivimos a diario. O sea, para escribir sobre eso escribiría un libro entero sobre todas las noches, por ejemplo, que uno pasa, o las tardes, o las mañanas, ¿no? Para mí son todas muy parecidas y no da para escribirlo porque sería muy muy muy rutinario, algo así, ¿no? Entonces trato de buscar algo que llegue más, ¿no? Que me llegue a mí, algo más íntimo, y bueno, que llegue al que me lee. ¿Y de qué temas, por ejemplo, vas escribiendo? Quizás estaría bueno que nos puedas leer algo, ¿no? De lo que escribiste. Por ahí ahora o después, en el segundo bloque, cuando vos quieras. Pero está bueno la escritura y las cosas que van armando en la revista. Y si alguien quiere, algún oyente quiere acceder a la revista, ¿la puede conseguir en algún lado? ¿Cómo se puede conseguir? Sí, nos pueden ubicar en donde nos reunimos todos los miércoles a las 10:30 de la mañana y en la obra de San José, que es Rincón 675 en Balvanera. Nos pueden mandar un mail a elfaroderincon@yahoo.com.ar y si no, al teléfono de la institución, que es 4942-9910. Y también en la facultad, porque los compañeros del periódico van a la facultad y participan activamente del programa y pueden conseguir ahí la revista. Así es, ahí la pueden conseguir. Estamos hablando con Víctor Rodríguez y con Jorgelina Diorio, integrantes del Faro de Rincón. Ya son y media, está Karina con nosotros para leer las noticias, las escuchamos y después seguimos conversando. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Seguimos en El Puente, el programa de radio de las Facultades Sociales. Estamos en vivo aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Queremos agradecer a Jorge Domínguez, a Adrián Espinardi y a Cristina Betanín que nos pusieron ahí me gusta en el Facebook con sus pulgares arriba. Muchas gracias. El programa lo hacemos para que les guste, que se escuche y que sirva de alguna manera. Nuestro Facebook es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden buscar, escuchar programas anteriores también, que los vamos colgando ahí, ponemos fotos, ponemos información de los temas que vamos tratando. Así que los invitamos a sumarse y a dejar sus comentarios también. Hoy estamos en compañía con la gente del Faro de Rincón, una revista hecha por gente en situación de calle, con Víctor y con Jorgelina estamos conversando. Y en el bloque anterior estábamos preguntando cómo es vivir en la calle, cómo es relacionarse o no, cómo llega uno a transitar, ¿no? Y también cómo es recibida la mirada de los otros que van caminando y qué pasa en ese vínculo. Eso estábamos hablando con Víctor, ¿no? Y quizás algo que habíamos hablado también el lunes es esta cosa de los recursos que hay en la ciudad para la gente que está en situación de calle. ¿Cómo es la situación actual en cuanto a los recursos que se ofrecen desde el gobierno de la ciudad? ¿Son suficientes? ¿No? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo lo vivís, Víctor? No, yo iba a decir que como todo en la gestión actual tiene que ver con lo regresivo y lo represivo específicamente hacia todo lo que es políticas sociales y puntualmente con la gente en situación de calle, pero la asistencia que te puede dar el gobierno de la ciudad, qué sé yo, a través del 108, del VAP, ¿no? Que muchas veces Buenos Aires presente, claro, Buenos Aires presente, o sea, después de mucho insistir a veces llega, ¿no? A veces llegan, ¿no? Por ejemplo, en un día muy frío son un montón de llamados y casi nunca llegan, ¿no? Claro. Incluso hay gente que hasta se murió esperando, ¿no? Bueno, y llegan con una frazada, ¿no? Una manzana, un vaso de mate cocido, ¿no? sí, gorro. Digamos, ¿no?, que su no política de acción es claro, una política en el marco de lo que es la asistencia, en términos generales, no el asistencialismo, sino la asistencia en lo que es políticas públicas. Digo, en términos muy generales, ha habido un retroceso, digo, porque el dispositivo, el VAP, ¿no?, lo que cuenta Víctor, en sí mismo no es bueno ni malo, sino cómo está funcionando actualmente y esta intencionalidad de, bueno, ir por determinados lugares, determinados barrios no llega o no va. La gente puede estar llamando y efectivamente el VAP no va. Hay otro programa que es un programa de asistencia a la vivienda que tiene que ver con un subsidio, un beneficio para alquilar un lugar, pero que es un sistema muy perverso porque además es una cuota que primero te lo pagan muy tarde, que cuando te lo terminan de pagar, el hotel o la pensión no te bancó a que vos lo puedas ir pagando, con lo cual volvés a estar en situación de calle. Y además tampoco es un dinero que alcance, porque son cuotas entre 500 o 700 pesos. Y hoy por hoy las habitaciones muy precarias, ¿no?, en condiciones que ninguno de nosotros estaría viviendo, están entre 800 y 1000 pesos. Que muchos compañeros que están en situación de calle lo pagan, digamos, ¿no?, porque es lo que encuentran para poder vivir. Con lo cual hay un deterioro, hay una intencionalidad de no acompañar. Hay un sistema de paradores o de hogares, que un poco es lo que nosotros como periódico estamos discutiendo ahora, porque mucha gente no quiere ir. Entonces el gobierno de la ciudad lo ofrece como una alternativa, con un, ¿no?, planteando que ha aumentado la cantidad de camas o mejorando las condiciones. De hecho, son dispositivos que han tenido denuncias, que han estado intervenidos, que ha habido gente que se ha enfermado, que le han robado sus cosas, que hay situaciones de maltrato. Ni que hablar para las mujeres, digamos. No estamos haciendo una generalidad sin diferenciar la cuestión de las mujeres, que tiene también su especificidad y que además hay muchos menos recursos todavía. Pero, digo, donde la gente no quiere ir. Entonces, bueno, si la gente no quiere ir, bueno, ¿por qué no preguntarse qué es lo que pasa que la gente no quiere ir? Hay, por ejemplo, a lo que decía Jorgelina antes, ¿no?, que hay lugares que derecho no van. O sea, no van, no entra el VAP, por ejemplo, es como zonas rojas para ¿Qué ellos. ¿Qué zonas, por ejemplo? Por la Plaza Lavalle, por ejemplo, en Tribunales, ¿no?, la zona del Obelisco, ¿no?, zona de Avenida Mayo y la 9 de Julio, porque son gente que tuvo mala experiencia cuando estaba la UCEP, por ejemplo, ¿no?, de represión, que te quemaban los cartones, los colchones, te tiraban agua con los bomberos a las 3 de la mañana en pleno invierno. Entonces hay mala experiencia y como que quedó eso. Entonces cuando vienen es como que viene el enemigo. Entonces no entran. Entonces vos pedís, si estás en esa zona, y te hacen salir de la zona para entregarte algo, ¿no? Y eso, a pesar de que supuestamente, no sé, realmente no me consta si se disolvió definitivamente o no. O sea, dicen que se disolvió, yo no sé. No, el tema de la UCEP. Claro. Así, supuestamente. Dicen que sí. Por ley, claro, sí, pero dicen, pero a mí no me consta, ¿no? Porque ahora está, por ejemplo, está legalizado, porque veo otros que son tipo UCEP, que andan las camisas celestes, ¿no? Los espacios públicos era lo mismo. O sea, ¿Y tienen la misma metodología? No tanto, pero ya como que vos lo ves por todos lados y te trae esos recuerdos. Claro, ¿no? Claro. Que dice Unidad de Control de Espacios Públicos, la UCEP. Claro. Pero ya están, sacan a la gente que vende en la calle, a los trapitos, ¿entendés? A los que ejercen la prostitución. Entonces, para mí es lo mismo. Sí, hay un sistema, digamos, el sistema de asistencia que ofrece el gobierno de la ciudad, digamos, cuenta con pocos recursos, digamos, básicamente lugares donde la gente pueda dormir, con esta lógica de parador. Después hay todo otro grueso de organizaciones religiosas que ofrecen servicios de asistencia más básica, que la gente se puede higienizar, que pueda desayunar o que pueda almorzar, pero que como todos son muy discrecionales, porque también depende de quién esté a cargo, cómo le caiga en gracia la... cómo le caiga a ese profesional o a ese voluntario el sujeto que está en calle, el vínculo que se establezca ahí, hay muchas arbitrariedades, digamos, ¿no? Y después hay un grupo más de organizaciones sociales que no entran en este sistema de organizaciones religiosas, que intentan también, con pocos recursos, a veces no del todo organizados, sino quedando como experiencias más sueltas, a ofrecer algún tipo de espacio de acompañamiento para la gente en calle. Hay, yo creo que como la misma problemática de los que están en calle, mucha dispersión y fragmentación, digamos, ¿no?, en lo que se ofrece a las personas. Y además que el gobierno está ofreciendo 1.700 camas, dice que hay, ¿no?, disponibles para la gente en situación de calle. Y que en este tiempo tampoco le van a dar mucha bola, porque como que viene el buen tiempo y no te interesa mucho ir, ¿no? Pero digamos, en el invierno mismo, 1.700 camas para 15.000 personas. Claro. No, creo que no. El lunes hablábamos eso, de la diferencia de números, que el, ¿no? Que son 10.000 o 15.000 las organizaciones que están trabajando y que contabilizaron, y el número que algo no se da son estos, 1.700, como esa diferencia abismal. Sí, y algo que parece una sutileza, pero digo, me parecía que estaba en el audio anterior, ¿no? Esto de que la gente no es vaga, y en función de una cosa que planteó Víctor recién, ¿no? Que es un detalle, de que uno no quiere ir, no es que no quieres ir porque tu libertad, sino que tiene que ver muchas veces con el acceso a derechos. Digo, ¿a qué hora me quiero dormir? ¿En qué momento quiero cenar? ¿Si puedo ir a un cine o no? Digo, dentro de un montón de cuestiones, hay una oferta, por ejemplo, cultural, ¿no? De espacios donde puede acceder la gente, que si vos tenés que cumplir un horario en un hogar, no podés salir y volver a entrar. Entonces, a veces queda como tenido de, bueno, porque prefieren la no norma. Y en realidad tiene que ver con la posibilidad de vivir tu vida cotidiana de la misma manera que uno la está viviendo, que uno elige a qué hora almuerza, dónde come, o en qué momento va a bañarse, o en qué momento tiene que apagar la luz para leer un libro, por ejemplo, dejar de leerlo. Me parece que... O, por ejemplo, vas a un parador y querés ver televisión, ¿no? Y, bueno, querés ver un partido de fútbol y terminás viendo o bailando por un sueño, ¿no? O sea, y eso significa pelea, ¿no? Siempre pelea por eso. O sea, te ofrecen todo eso, pero me parece que es peor el remedio que la enfermedad. No, digo que eso también es recuperar dignidad. Me parece que lo que estamos hablando es de eso, digamos, ¿no? De poder pensar que el otro le pasan cosas, sufre, ¿no? Digo, ahí tiene alegrías, también está contento, comparte otro montón de espacios, tiene intereses, además de un montón de capacitaciones, porque es cierto que mucha de la gente que está en calle tiene un nivel de capacitación y de en oficio muchas veces y que no accede tampoco a un trabajo, me parece que tiene que ver con eso. Y para volver a la revista y que Víctor nos pueda leer algo de lo que escribió, y ahí tenés ahí abierto para leernos. La revista, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cada cuánto se puede conseguir? Depende. Tratamos de que salga cada 2 meses. Cada 2 meses. Ahora, por suerte, vamos a poder imprimirla nosotros. Entonces, vamos a tratar de establecer esa frecuencia. Si no, cada 2-3 meses... va saliendo. Bien, te escuchamos, Víctor. ¿Qué elegiste para leernos? Bueno, acá buscando, ¿no?, en las secciones de la revista, en las reflexiones, ¿no? ¿Por qué escribo? Siempre que escribo un artículo, intento que no haya sido escrito antes, ya que en lo posible trato de no repetirme y no repetir lo que ya haya escrito algún compañero. Pienso en algún tema de interés general, que es sobre lo que escribo habitualmente. Tiro la idea, la voy moldeando y luego la vuelco al papel. Y a medida que voy escribiendo me van saliendo cosas que a veces ni yo mismo pensaba escribir, pero que van aflorando a medida que voy escribiendo. Creo fervientemente que la crítica constructiva hacia nosotros mismos o a los que nos rodean nos lleva a la superación. He tenido muchísimas felicitaciones por cosas que he escrito y otras que han sido objeto de muchas objeciones y debates, pero para mí esto último es el fin de mis artículos, ya que si me la paso halagando o saludando a la gente, esto no ayuda en nada a mi superación. Si mi artículo provocó discusión, logré mi objetivo. Para mí la meta es que hablen de ellos, para bien o para mal, pero que hablen. Porque si mis escritos no provocaron nada en los lectores, todo mi esfuerzo fue en vano. Gracias, Víctor. La verdad que están muy buenos todos los artículos y bueno, Víctor también y otros hablan de su experiencia personal, vivencias, ahí es muy recomendable, así que a los oyentes les recomendamos que puedan adquirirla ahí, la revista de El Faro de Rincón, llamándolos o escribiéndolos, ahí pueden acercarse, ahí en el Facebook ya lo colgamos, así que si quieren escribirles un mail, ahí buenísimo. Pueden adquirirla, ¿no? Y con respecto a todo esto, ¿cómo creen, ¿no?, si es posible poder salir de la situación de calle y de qué forma, cuál es el camino, cuál es la solución? Y bueno, una de las soluciones que nosotros buscamos, ¿no?, es salir por intermedio de la escritura, ¿no?, de la revista. O sea, que sea algo rentable bueno, en el mediano plazo, por lo menos, ¿no? Porque ahora... prácticamente es a honor, o sea, lo hacemos más de onda, ¿no?, como para darnos a conocer, pero en un futuro llegar a ser que tenga un ingreso para cada uno de los integrantes, ¿no?, sería la idea. Y es una pregunta que no tiene una única respuesta. No, claro. Sí. Parece que primero, si no se empieza a pensar de manera más integral la problemática, ¿no? De articulación, de pensar con otros, que no siempre pensamos todos exactamente igual, es más difícil. No se resuelve ni dando una vivienda ni consiguiendo un trabajo. Parece que hay un combo, una diversidad de elementos, y hay uno puntual que Víctor también lo remarcó, que tiene que ver con la soledad, con el aislamiento, convivencias de mucho sufrimiento, con mucho prejuicio que hay en relación no solo de el que te ve ajenamente como un paisaje, sino a veces de los profesionales que estamos trabajando con la temática, ¿no? Que también imponemos nuestra propia idea de, bueno, volvé con tu familia. Y a veces, bueno, ¿qué es la familia? ¿A dónde volver? Entonces me parece que habría que empezar a pensar en términos más integrales, de articulación, y fortaleciendo específicamente los que tienen que ver con lo relacional, que obviamente repercuten, digo, porque si uno está bien consigo mismo y con otros, es más fácil después sostener un trabajo o bancar una vivienda, porque bueno, también te vas apoyando en otros. Me parece que hay un vacío ahí, y que solo estamos mirando en términos muy generales de, bueno, saquémoslo que estén durmiendo en un lugar, ofrezcamos un curso de capacitación, y a veces la persona se frustra porque no lo puede sostener. No lo puede sostener porque no porque sea mala o porque no puede por su vivencia, por su momento, por un cúmulo de situaciones que hacen que no lo pueda sostener. Me parece que hay un punto ahí fuerte para trabajar y para apuntalar. Y también, ¿qué hacen las instituciones o qué hacemos desde las instituciones para poder aportar? Y por eso, Víctor, preguntarte, ¿qué esperás vos de las instituciones para poder ayudar a esta situación? En este caso, desde la universidad, por ejemplo, que es una institución pública y que debería tener una función social. ¿Qué esperás vos para que pueda ayudarte en algo en esta situación? No, yo agradezco a la facultad, todo lo que nos han apoyado en este tiempo, ¿no? A los cursos de capacitación, ¿no? Y que todo lo, digamos, la riqueza, la experiencia que estamos adquiriendo es muy valiosa. Han ido varios compañeros, de hecho ya hemos ganado dos veces, ¿no? El concurso de proyectos, y estamos muy contentos con eso. Lo que me gustaría sería que llegar más con la gente de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que fuimos a un encuentro con ellos, pero como que no nos tomaron muy en cuenta, o sea, ¿no? Como que no esperaban la presencia, o no conocían una realidad, sí, o sea, que no, que era más bien un medio de comunicación de gente de calle, ¿no? Digamos, estamos entre medio de mucha gente, claro, con poder, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros nada, o sea, si esa gente nos aportara, yo creo que sería muy valioso. Sí, de las facultades en general, digamos, ¿no? La universidad... Yo soy docente en psicología, con lo cual digo, la universidad en general tiene que empezar a posicionarse, a salir de, ¿no?, de mirar su propio ombligo y empezar a mirar también en articulación, porque me parece que es valiosa la experiencia del programa, así como comunicación, pero también uno pensaría arquitectura, psicología, medicina, digo, hay multiplicidad a veces de experiencias sueltas que no logran articular en, digo, posicionándose como un actor que tiene mucho para decir la universidad, si se posiciona para decirlo, digamos, ¿no? Me parece que... volvemos a lo mismo. Ya se nos está acabando el tiempo, les quiero contar, ¿no? Se nos cuando pasó muy rápido. Cuando uno la pasa bien, se pasa rápido. ¿Quieren agregar algo más para cerrar el programa? No, agradecer. No, agradecerte a vos por la invitación y bueno, y seguir en la lucha que estamos. Así es, vamos a seguir apoyando lo que podamos, y bueno, la verdad que la pasamos muy bien y espero que ustedes también hayan pasado bien aquí. Sí, muchas gracias. Gracias. Víctor, gracias Jorgelina. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 25. Hoy estuvimos hablando con Víctor y con Jorgelina, integrantes del Faro de Rincón, una revista en situación de calle. Y los invitamos a seguir el día lunes, pero con otro tema. El lunes vamos a estar hablando sobre las empresas recuperadas, esa experiencia fuerte que se inició en el 2001. Vamos a conocer de qué trata por dentro, cómo es la cultura de las fábricas y las empresas recuperadas. Vamos a estar hablando el día lunes con